chilango. Se estaba desestado aquí tirando esquina a la saludos, bandera. Señor. También está acá Don Ángel 2. Don Ángel Sordon. El que siempre recordaban como Sordon, que no quiere hablar. Aplausos, unos aplausos de fondo. Ovación. Está buena esa. Así es, bueno, comenzando con esto, dando la bienvenida. Y pues como siempre, ¿no? Dando el pequeño resumen diario en este viernes social de Hoy Toca. Ya dejamos de ser jueves, de viernes chiquito, ahora es viernes completo. Es de viernes, señor. Es de viernes, así es, donde empieza la fiesta, la verdadera fiesta. Es jueves de prefiesta, viernes de fiesta, domingo de after party. Y el lunes, sábado de after party. A ver, y domingo de cruda. Ándele. ¿Eh? Eso es todo. Lunes de 20 minutos. ¿Y martes, señor? Martes de 2x1, señor. Martes 2x1. Amén, eso es todo. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Sí, es bueno, entre unas noticias que tenemos por aquí es de, por ejemplo, salió en internet que una niña de 9 años murió tras ser forzada a correr por 3 horas. Yo creo que es le dio. ¡Chale! Ahí, ¿y luego por qué tanto, señor? Ah, eso es, poco a poco iremos hablando de eso. Poco a poco. Nada más sí. Estamos así como que, ah, van a hablar de eso. Qué interesante. En esta noche. Sí, en otras noticias, se dice que van a liberar ya al fundador de Megabloa. Ah, qué bien. Ya hace falta volver a escalar gratuitamente, señor. Y si no hace la página, si dice, ya sabes que ya me voy a mi mansión, ahí me quedo, paseándome en uno de mis carros tan lujosos. Eso está. ¿Qué tal, verdad? Si hace. Entre tanto. Megavideo, yo ocupo para ver mi serie, este. Megavideo nada más. Nada más. Y Megaporn. Ah, ¿también existía? Megaporn también era. Esa no la había escuchado. Es la misma franquicia. Así es, entre otras noticias también, por ejemplo, ya se está pensando en un estacionamiento masivo para todas aquellas personas que se quedaron en el 14 de febrero. Sí, un estacionamiento masivo. Estacionamiento masivo. Literal, así es. Ah, eso va a estar bueno. Entonces, para que también no se lo pierdan, señores y señores. Y bueno, pues como pueden ver, seguimos quemando un poco de tiempo. Sí, me parece que creo que vamos a tener que ir a musiquita. ¿Musiquita, señor? Musiquita. ¿Trae buena música? A Wi-Fi. A ver, ahorita que nos dé la muestra. ¿Qué podemos escuchar el día de hoy, señor? Pues entre las canciones que tenemos, una de Metallica. Perfecto. Perverso. Fuel. Así muy es. Muy, muy buena rola para empezar. Sí. La tardecita noche. Así es, nada más que nos dé la entrada sordo. Ahorita, poco a poco. Metallica, así es, mi estimado. Metallica, con doble L, señor. Es con esa la de fuego. Esa mera. Seguimos en Cromosoma 23. ¿No? Sigan Destroyed, señor. Ah, Sigan Destroyed. O como diríamos en español, Sec and Destroyed. Es todo. Vámonos con eso, señor. Vámonos con esa. We'll be right back. alguna vez te han buitreado? Night Bolters. Saca la matraca. ¿A poco el mundo no sería muy chistoso si todas las mujeres trajéramos el pelo corto y los hombres el pelo larguito? ¡Qué pendeja! Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Pisei Network. ¡Escucha! Radio Pisei en sus programas más bonitos como Subterráneo y... Palitroche. Yes, vamos a mandar un saludo para Radio Cusey Network, para el programa Palitroche, también un saludo de parte de Monoditiva para Cusey FM. Y somos Monoditiva. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Qué onda, machines? Yo soy electrónico, un saludo para todos los del Lenin y del Temen. O sea, es una onda machino. Un saludo para todos los machines del Temen. Saludos de Fermín. Un saludo para nuestros compañeros matemáticos. O sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el curso. O sea, él es la onda, machín. O sea, en la que la red es fuertísimo. Ahí los vemos, ánimo. Buenas tardes, compañero. ¿Usted es aquí en Palitroche? Palitroche, suena acá como que muy rebel acá, como que la buena onda y la grata la vida y un churrote acá, como que del buen rock and roll. Oye, usted, compañero, ¿sabes qué es Palitroche? Palitroche, güey, se me está cubriendo, qué pedo. No, espérame, tranquilo, men, no es por nada, pero... Ah, pero bájale de huevos, ya, tranquilo, men, tranquilo. ¿Sabes, compañero, sabes qué es Palitroche? Palitroche, yo creo que Palitroche viene del griego de palito, que significa casa, y de troche. Que ahorita no tengo muy bien la definición, pero deja de buscar mi diccionario y ya no te la mando por Gmail, ¿no? Tranquilo, men. No, no entenderás. Muy buenas tardes, ¿sabes qué es Palitroche? Según la definición, la que es el examen de estudios digitales en el anexo de sistemas digitales, donde lo menciona que en el verbo 2, que Palitroche significa... ¿me decís la pregunta, por favor? Sí, creo que sí, ¿sabes qué es Palitroche? Ah, es un palito. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Cromosoma 23. Aquí estoy esperando a que llegue la señorita patrona, la señorita Alexa. ¿No se debe tardar, señor? Esperemos que no. Esperemos que no se haya desmayado en el camino. Esperemos que no, el tráfico de viernes. El tráfico de viernes, ahí el alcalde han de estar ahí a paso de, ahora sí que de tortuguita. No, de caracol. De caracol. Toda la gente que va al Estadio Jalisco, señor, a ver los leones. Ah, no, pero esto es por otro rumbo. Ella vino por alcalde, ¿verdad? Creo que sí, digo, la verdad. Pues ahí poco a poco, ahorita. No sabría decirle bien la ruta que es la que toma. Sí, por pero cierto, bueno. Hay que invitar a la raza que vaya a ver a los leones. Dentro de 8 días, ¿no? ¿Hoy no juegan entonces? No, es dentro de 8 días, hasta donde yo tenía entendido era dentro de 8 días. ¿No tiene la información, señor? Ahorita checamos la información. Sí, vale. De todas formas, me traje la camisa, por si se arma, nos vamos ahorita. Arre, Lulu, que se arme. Muy bien, señores. Y bueno, aquí ya con los saluditos, un saludo para Arturo, alias Chubaquita, gracias por escucharnos. A mi corazoncito, Pamela Hernández también. Ay, baila. Será ahí un besito, compadre. Ándale. Eso es todo. A Omar Galindo, el buen Yogi. A Liz, que nos está escuchando desde Moss Beach. También un saludo a todos aquellos que nos están escuchando y a toda la raza de Cusey y Cusey Network. ¡Exacto! Está. Gracias por estar aquí, señores. Y bueno, como estábamos comentando en el primer bloque, digo, para recordarles, refrescarles a todos ustedes la memoria. La memoria. Hoy es día 24 de febrero, Día de la Bandera. Un día que realmente no sé cómo por qué salió, a quién carajo se le ocurrió. Porque no hay un día del himno nacional. Interesante, ¿verdad? Día del escudo. ¿Por qué nada más día de la bandera? Día del asta, señor. ¿No? Eso es lo interesante, ¿por qué nada eso estaría, más? Eso es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué no hay día del escudo, día del himno? Ah. ¿Usted no tiene idea, señor Axel? Pues, ya ves que no les gusta a los gobernadores darnos días de asueto. Órale. No les gusta. No les gusta. Sobre todo últimamente en estas épocas, ¿ah? ¿Cómo hay de vacaciones? Bastantes vacaciones. Yo imagino que también, se les ha de haber ocurrido porque de todos nuestros símbolos, bueno, y eso y el escudo, son los que han más sufrido cambios, ¿no? Digo, desde la Virgencita de Guadalupe, que fue que dicen que fue el estandarte de Don Miguel Hidalgo. Lo que dice el señor. Hasta para el aguilita arriba del nopal. Ándele. Enterrándose una serpiente, devorando una serpiente. ¿Cómo ves, señor? No, y el escudo ha tenido cambios. O sea, tiene los mismos elementos. Así, de un águila abierta de alas. Ajá. A una. Esa es la mejor, señor. Hasta la puse de perfil en mi face. La de 20 pesos. El billete de 20 pesos, pero bueno. Que ya la quitaron, por cierto, pero bueno. Sí, no. ¿Y cuántos cambios ha sufrido nuestra bandera? Más o menos, como cuántas banderas hemos tenido en toda nuestra. ¿Como unas 5, 6? Como 20, 30. Muchísimas 20, 30. Hemos tenido. Sobre todo en el siglo XIX, fue cuando, ay caray, muchos cambios. En el 20 me parece que la bandera. ¿Cambiábamos más de bandera que de calzones entonces? Sí. No sé si lo noten pues, pero seguido los del gobierno tienen la bandera con el escudo nacional dorado. En lugar de los colores de la águila, las plumas cafés, el nopal verde. Todo eso lo suelen poner dorado en el escudo. Ya ves, será un cambio que no lo anuncian oficial. Pues posiblemente nada más era para creerse así, Dios, nosotros somos el poder dorado. Ay. El poder dorado. Sí, pues es por un respeto, ¿no? Al escudo, que es algo muy importante. Tal vez por el color dorado para darle mayor importancia, mayor vitalidad. Exactamente. El oro, pues ya ve usted que es el mero mero. Entonces, otra cosa que podemos hablar de la bandera es, por ejemplo, sus colores. A ver, digo, creo que ya esto ya todo el mundo lo sabe. A ver, ¿para qué es el verde? El verde, este señor Güero. Es de los jardines, de los cerros. No. Yo sabía que el rojo era por la sangre, pero el verde. Sangre derramada por nuestros. Pero el verde, ¿por qué era? El verde, a ver. Es de esperanza, señor. ¿Qué es de esperanza, dicen por acá? Ese es el blanco, ¿no? No, el verde es la esperanza. ¿Y el blanquito es de paz o qué? El blanco es de la religión. Pues ya estamos. ¿De la católica? ¿Y lo laico, señor? Es lo que me dice acá. ¿Lo laico? Lo laico no existía todavía. Sí, porque a mediados del siglo XIX, México fue de los primeros países en la historia de ser laico. Gracias a Benito Juárez. No te sé, entre comillas, el laico, porque. Entre comillas, pero. O sea, de los que ya estaban anotados en la constitución de que. Artículo 24, me parece, que la educación debe ser laica. De los primeros países en el mundo, Europa se tardó más en eso. Y ya ve que, que Europa, que primer mundo. Para que se den un quemón ahí. Pues eran muy primermundistas, pero Sí, pues Porfirio Díaz los llevaba por buen camino, pero les dio envidia a un tal Madero y a todos esos y se lo echaron. Pero bueno, la historia. Por ahí traigo un libro muy interesante. Que ¿por ahí? ¿Eh? ¿Por ahí? Qué raro. No, por ahí en la mochilita, señor. Ah, ahí donde lo guardo. Donde guardo el libro y los cuadernos y todo. Traigo uno que habla de Benito Juárez y de Porfirio Díaz. Porque ya ve que Benito es el bueno, dicen, ¿verdad? Se dice. Que Díaz es el malo. Entonces el libro habla de eso, de las cosas malas de Benito y las buenas de Porfirio. Pues digamos que estaría bueno que se lo trajera. Bueno, ahora ya que se acerca el natalicio también de Don Benito Juárez. Ándale, sería bueno, apenas lo estoy leyendo, pero. ¿Podría darnos el título del libro para ver si nuestro público querido ya va estudiando? No recuerdo, el autor es Juan Miguel Zunzunegui, que también colabora en. ¿Cómo se llama? En Imagen, Radio Imagen, 93.9. Así para que lo busquen, señor. Yo lo conocí en la fil. A ver, señor, ¿qué iba a decir? Señor Güero, ¿nos puede decir sus tres libros que han marcado la, su vida? Los autores. Trolling. Tres. La silla del aire. Ah, la Biblia. No, señor. El vuelo del águila. El vuelo del buitre, más bien. El vuelo del buitre es bueno. El misterio del águila, ¿no es el libro que usted dice? No, casi. Mira, hay otro libro de Juan Miguel Sonsunegui que yo lo recomiendo bastante, pero esto ya es, sí es para los de mente abierta, que no son tan católicos, que es El lado oscuro de la Virgen de Guadalupe. Ah, claro. Habla de el porqué de la imagen, por qué la inventaron. Es muy interesante. Hay varias historias de eso, digo. La habla que de... conozco es la que supuestamente era tratar de recrear una diosa azteca, Tonantzin. Tonantzin. Un saludo para la maestra también aquí aprovechando. Aprovechándolo. Hasta donde yo tenía entendido era para terminar de conquistar a los rezagados, ¿no? Demostrarles que ellos también tenían dioses. Sí, los más pobretones. Ahora sí que la prole, ¿verdad, señor? Y bueno, pues es que los que son muy devotos van a decir, no, pues ella se apareció, pero la verdad es que... ¿Vas a ver? Alguien la apareció. Resulta que la Virgen de Guadalupe, la original, existe allá en un pueblo de Extremadura, España. Si ustedes se ponen a investigar, está la Virgen Guadalupe de España. Y precisamente de allá, de Extremadura, de allá era Hernán Cortés, señor. ¿Cómo ve? Qué casualidad, ¿no? Muy bien, miren. Y aquí regresando un poco a lo que es el tema del Día de la Bandera. A ver. Digo, ya. Es que es para que se ponga amena esta plática, señor. Sí, no, y aparte para aliviar la incultura de los demás, ¿verdad? Y la propia. Y la propia, así es. Sí, gracias por la pedra. No. ¿Cuánto tiempo nos queda, señor? ¿Cuánto tiempo nos quedaba? Que ya nos podemos seguir, que ya... Ah, bueno. Está buena. Creo que a todo el mundo le está gustando. Perfecto. Y bueno, aquí ya nuestro buen Chubaquita nos está comentando que dice, los colores de la bandera se originaron de la bandera del ejército de los tres garantías. Trigarante. Ah, Trigarante, sí, señor. El ejército Trigarante, si bien recordarán. Trigarante. Allá por el año 1821... Originalmente el significado de los colores fueron los siguientes: blanco, religión, que era la fe de la Iglesia Católica; rojo era unión entre los europeos y americanos; y verde, independencia, que era, bueno, independencia de España. Sí, obviamente el significado fue cambiando a la de, bueno, así como fue avanzando la historia del país, era por el entonces presidente de México. Era Iturbide, me parece, ¿no? En esa época. Presidente Benito Juárez, donde le dio un nuevo significado a los colores, que era verde, esperanza, que estaba bien el señor Ángel; blanco, unidad de todos los mexicanos, que digo, ya ve que cada vez hace marchas y todos de blanco. Efectivamente. Y rojo, pues, quedó en la sangre de los seres nacionales. Qué óboles, ¿eh? Entonces, bueno, don Chubaquita, suena más ya lógico no ese ganado. Último, ¿eh? ¿Perdón? Suena más lógico. El último que hizo ya Benito Juárez, ya rojo, pues sangre, entonces ya... Sangre. Que de unión entre América y Europa, como que ácar, ¿qué color le ponemos? Rojo. Pues, bueno. ¿Y qué opina acá nuestro compañero? Don Sordan, a ver, ¿qué opina usted? Pues está chido, ¿no? Digo, los nuevos significados, los colores... No, pues sí, más que nada resaltó eso Benito Juárez, que el Estado laico quitó el significado blanco de religión por unión de los mexicanos. Va. Que al fin y al cabo seguirá siendo lo mismo, ¿no? Es unión, vela, una fraternidad o religión, como quieras. La misma burra, pero revolcada, ¿no? Y bien revolcada la canija. Sí es, ¿no? Bueno, y ya de ahí vienen los grandes momentos de nuestra bandera, digo. Por ejemplo, Juan Escutia, el que se aventó. Juan Escutia, señor, ¿se acuerda? Que es el Angry Birds de México. ¿Había resorteadas en aquel entonces? Sí es. Y muchos dicen que fue para salvar a la bandera. Otros tantos dicen que se tropezó, se agarró de ahí. Pues. Yo pienso que andaba medio alcohol, medio pedón. Y como que andaba en la azotea. Y ya ves que cuando uno anda borracho hace cosas raras, señor. Aquí el Ángel no puede mentir. ¿Qué? No, ¿qué pasó? ¿Qué me sabe? Ha de haber andado ahí en la azotea, se tropezó y vio la bandera y dijo ¡ay! Y se agarró, pero pues estaba pesadito el tipo y se fue para abajo. Y así cayó. Y azotó la res. Y que nos manden, ¿no?, lo que opinan sobre Juan Escutia. Ahí ¿a dónde, señor? A la página de Facebook Cromosoma 23, Cromosoma con doble S, Cromosoma con doble S, o al correo electrónico, que también le echamos mucha imaginación, Cromosoma 23 todo junto @hotmail.com. Pues de hecho estaba el chiste de que es verde, blanco y rojo y no vuela. Juan Escutia. Juan Escutia. Ah, está buenísimo. Unas risitas para el compadre, que sea el tambor. Para que se motive. Las risitas de show cómico de las estrellas. Ándale. Y aquí en los comediantes, señores y señores. No, bueno. Bueno, mi estimado sordo, 23,515. Es que como ya son bastantes, ya no tenemos la cuenta exacta de cuántos son. Espero ya no. Eso es todo. ¿Usted cuál es, señor? Primero, el número uno. El original. Hubo uno antes, no. El de antes era Spike, pero era nunca Dios. Lo nombraron. Dios, todo era Dios. Antes, como nos hablaba así a la brava, así como que Dios está ahí. Sí, como que Dios le habla a la Virgen. Fue día donde decidimos que mejor entrar una musiquita o un tono. Sordon Calling. Sordon Calling. Para ya saber en qué momento nos callábamos. Sí, o sea. A ver, aquí. Sordon. ¡Vámonos con rolas! Y ahí todo ese mundo se calla y es donde habla el señor Sordon. Que creo que no va a hablar. Bueno. Quiere permanecer en el anonimato al día de hoy. Sí, le da pena. Pues vámonos con rola ya. ¿Qué tenemos de música? ¿Qué sigue? Que tenemos de música, una de... Una perrona. Que me muerda, señor. A ver, ¿cuál será buena? La de Coldplay, ¿no? ¿Habíamos dicho? ¿Una de Coldplay? Una de Coldplay. ¿Con cuál nos va? ¿Cuál es? Paradise. Paradise. Ah, a sentirnos acá en el... En el ya, paraíso. Los paradisíacos. Calles del... Vamos con rolita. Esto es Coldplay Paradise. En Cromosoma 23. En Radio Cuché. Radio Cuché, Échale, vampiro. Todo. Está buena la rola, señor. El álbum no tanto, pero la rola está... Se salvó la rolilla. Va que va. Seguimos aquí en Cromosoma 23. un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusei Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusei Network. ¿A poco el mundo no sería muy chistoso si todas las mujeres trajéramos el pelo corto y los hombres el pelo larguito? ¡Qué pendeja! Perfecto, ya estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23. Y parece que no. Fue mi imaginación, los vi pasar. Pensé que ya eran ellos. Sí, sí son, pero no quisieron entrar. Qué fresas. Bueno, más tiempo para mí, digo. Pues estoy con el programa, les aviso. Ya tengo nueva producción, digo. Ya nos llamamos chilaquiles aquí en... ¿Eh? Ya. ¿Qué vicepresidenta? ¿Cómo va a ser el platillo de hoy? Ya nada más voy a rendir cuentas con la vicepresidenta Junior porque es la manda más. Y no, la señorita Vania. Y no, ya. Y bueno, continuando con este bello programa que ya habían preparado. Y empezando con las noticias bicharacheras. Bicharacheras. Bien, dándole duro acá. Pues resulta ser que una niña forzada a correr durante 3 horas cayó muerta. ¿Y a dónde cayó, señor? O sea, así terminó las 3 horas, fue así como que un respiro y se murió. Pero, oiga, señor, ¿qué? ¿Estaba en Colomos ahí corriendo o qué? No, pues aquí la noticia dice que fue obligada a correr durante 3 horas como castigo por mentirle a su abuela. Imagínate nada más, así para que agua, ¿verdad? Sido doña Dolores. Por echarle mentiras a la abuela, imagínate. A la abuela. Oiga, señor, ¿y qué aspecto físico tenía la chava? ¿Delgada, gorda? No, era una pequeña niña de 9 años, bueno, tampoco. Tal vez estaba muy gordita, se hubiera cansado, tal vez si hubiera muy delgadita, no tendría nada de fuerza, entonces... De hecho, muestran una pequeña imagen de la niña. ¿Salió en el metro, señor? Aquí tengo la pequeña noticia, digo, está muy niña, pobrecita. Con sus dientecitos de Box Bunny, así, todos los demás caídos. Sí, no, pobrecita. Digo, bueno, ya. Esas noticias nos hacen llorar, señor. Concluyendo bien la noticia, dice, después de haber sido forzada a correr, murió por culpa de una deshidratación irreversible. O sea, ni con un Red Bull la levantabas. Sí, sí. Y aunque la mojaras en una alberca, valiendo calabaza. No. Pobrecilla, señor. Así es, una nena de tan solo 9 años, cuyo fatal desenlace tiene conmocionado a los Estados Unidos. ¿Dónde más? Digo, en Estados gringos. Unidos, güey. No, hombre, todo les pasa a estos cabrones. Pero bueno, en fin. ¿Qué otras noticias tenemos aquí? Algo más alegre, porque la verdad me está llegando hasta el corazón, señor. Sí, aquí acá también hay otra. Ya estamos llorando. Acá nos estaban diciendo que fue una injusticia, ahorita que fueron a la delita. Nos estaban diciendo que dijeron, oye, ¿más dos caguamas? Claro que sí, me permite tu IFE, por favor. ¿Qué? ¿Cómo? Abusa de nuestras necesidades, denúncialo con la FEPADE. Es como que pedir el IFE en esta temporada. ¿Dónde? Eso está FEPADE. Denúncialo con la FEPADE. Fepade, para toda y Fepade, señor. Exacto. Entre otras noticias, ¿eh? Noticias. Es que son las chidas, las noticias ahora. En Bogotá, cuna de la primera iglesia del heavy metal en América Latina. Ah, yeah. Eso ya está bueno. Por favor, ponte un merol. Merol. Un merol. Merol. El amo del merol. Merol. Aquí aguas que se nos cae el estudio. Creo que ya le bajo de huevos. Ya me dije. No, bueno. Dice aquí, un transeúnte desprevenido pensaría que esos melenudos llenos de piercing y vestidos de negro se reúnen para celebrar un rito satánico. Atómico. Pero se equivocaría feo. Si se trata de todo lo contrario, son feligreses que acuden a la iglesia para ser bendecidos. Ah, o sea, así como lo ves de heavy, persinaditos los compas. Bueno, la bendición se puede dar aunque no sea religioso, pues. Ya imagina el Padre Nuestro bien acá, compa. A ver, ¿cómo diría el amo del mero, el Padre Nuestro? Bienvenidos a la misa de 6 en el 66.6. Exacto, con puro mero. Unas con guitarras machacantes. Tambores relampagueantes. ¡Exacto! Dice aquí. ¿Y qué se va mucha gente, señor? Así es, dice, los asistentes del templo no solo son creyentes típicos de una iglesia, sino obviamente van acá con sus melenas, los pinches, tatuajes, acá todo su bello cuerpo. Bien maquillados. Además, con dicen con maquillaje de pandita. Un saludo para Last. Obviamente, háganse cuenta que ya ve que hay una religión. Dime. Sordón 1.0 se retira. Nos vemos. Buenas noches a todos. Ah, qué bueno que nos dice Sordón 1.0. Digo, ya puede descansar nuestro público. Ya pueden descansar. Ya, por favor, descanse ya. Los que ya no quieren escuchar el programa porque ya se fue Sordón, ya se pueden ir a dormir ahorita. Los que sí quieren a quien les despapalle, sigan con nosotros porque esto tiene para largo. Chin sin albur. Sí, como le digo, entonces ya ve que hay unas reuniones de religión, por ejemplo la cristiana, que las mujeres tienen que ir con una tela cubriéndole la cabeza. Pues estos compas, igual para ir a su iglesia del heavy metal, tienen que ir así con todo el disfraz completo, ¿no? Botas negras, estoperoles. Audífonos. Oyendo metal. Sí. Con tachas o clavos metálicos, no. Van preparados para el viaje. Con todo. Bueno. Sí es. Bueno. Que sería bueno que fueran poniendo una rolita, ¿no? ¿Una rolita? Vámonos con otra rolita. Pero bien Merol. Pero una Merol. Acá. La de Doors, me habías dicho que había una por ahí de Doors. ¿A qué Merol, no? Ya, está más Merol que moderado. Esa está más classic. Vámonos con eso. Vamos con esa. ¿Cómo se llama la rolita? Moonlight Drive de los Doors. Esa. Aquí en Clasica, no es Clasica. De las puertas. Aquí en la cromosoma 23. Let's climb through the tide. Penetrate the evening that the city sleeps too high. Let's swim to the moon. Uh-huh. Internet. Hola, hola. Que ya regresamos, Ave. Ah, ya. Si no, no me inspiro. Pues aquí estamos de vuelta. Oh, cambió la estafa. Ay, desaparecieron, sí. Y aparecieron otros y... Pumba, se desamarraron estos dos. Perdón, perdón, es que me faltó nudo. Se desamarraron estos. No pusiste bien el candado. O sea, el cloroformo no hace efecto por siempre. Chispas, Batman. Te les digo. Santos cloroformos fallidos, Batman. Ay, y bueno. Iba a poner el mensaje para el Face, pero ahorita. Primero la noticia porque me distraigo y. Ahora entiendo, te entiendo. La verdad que sí, está como que. Como que el cerebro no puede hacer tantas cosas al mismo tiempo. No, estaría pues aquí, una vida. Con las noticias de internet resulta que el fundador de Mega Upload sale de la cárcel ya en libertad condicional. Ya pudo salir por fin. ¿Hasta qué? ¿Y va a volver a abrir la página o qué onda? No creo. Pues dice la justicia que cree que, o sea, que Kim no representa un peligro de fuga. O sea, pues no, ¿cómo se le va a fugar? O sea. No, pues rodando nada más encima de los guardias. Pero, fíjate, no va a levantar Mega Upload porque tiene prohibido acceder a internet. Ay, no. Y no puede alejarse a más de 80 kilómetros de su casa. O sea, nah, es un buen rango. Sí, es un buen rango. Pero hay proveedores que te pueden llevar los servidores a tu casa, compa. Pues sí, pero tiene prohibido acceder a internet. ¿Y quién se va a enterar? El que le lleve. Las condiciones para su libertad condicional, aparte de no entrar a internet ni alejarse de 80 kilómetros de su casa, es que no puede usar transporte aéreo. Pues sí, porque puede decir, bueno, no sé, 80 kilómetros, voy aquí cerquita en mi helicóptero y se voy a pelar. Entonces, como que... ¿Transporte aéreo? Prohibido. ¿Cómo la de? No, bueno. ¿Cómo hay qué? No, pues, un super criminal, ¿eh? No, pues es que también ya la sentencia que le estaban metiendo, ya ni la de los violadores, compa. Sí, muy, muy comentado, pero, no, qué bárbaro. Dice... Sí, está bien gordo. Dice que... que por otra parte la fiscalía, obviamente no querían que le diera libertad porque la fiscalía, como bien saben, se encarga de apelar a que no deben salir de la cárcel. Decía que tenía preocupación ya que tiene varios pasaportes falsos. O sea, tiene pasaportes con identidades diferentes. Entonces les preocupaba que fuera a usar una de esas identidades para salir del país. Pero el juez dijo que no hay evidencia alguna que muestre que se hayan utilizado esos pasaportes con fines ilegales. Entonces que no. Únicamente nada más para, voy a este país, compro un servidor que aquí no lo están vendiendo. Yo creo, ¿no? Pero ¿cómo puedes usar un pasaporte falso legalmente? Preguntémosle al juez. Vamos a preguntarle al juez. Porque la verdad no tengo la más mínima idea. Y se determinó también el juicio que la primera junta que va a haber para realizar el proceso judicial va a ser en agosto. Como bien saben, se va a ver qué onda con la extradición de otros 4 de Mega Upload porque ellos quieren juzgar en lo que Estados Unidos y no en Nueva Zelanda. Donde ahí sí se los pueden fregar bien y bonito. Exacto, o sea, todavía mientras están en Nueva Zelanda, yo creo que va a ser un poco más. Más tranquilo se van a llevar los de. ¿Verdad? Estados Unidos no quiere que, porque dice Estados Unidos que causó más de 500 millones de dólares de pérdida de la industria del cine y de la música. Dice. Que tanto es tantito, no aguantan nada. Ay, yo. Ay, hay más servidores, está Depositify, RapidShare, Mediafire, Upload. Ahora sí. Por favor. Nada más que lo malo es que esos servidores no son tan buenos como el Mega Upload. De hecho no tienen visión online. Eso es lo que tienen mal. Yo creo que por lo que les cayó al final el FBI a Mega Upload es porque ya estaban siendo descarados en la transmisión de archivos. Que pues antes, ¿tú estás de acuerdo que Mega Upload tenía una prohibición de zona horaria? Donde en cierto rango de hora, tu país estaba bloqueado para descargar de forma gratuita. Así después es. Lo quitaron. Y tenías que esperarte, no sé... Creo que era minuto y medio. Y aparte, pues te limitaban la velocidad de la descarga. No sé, así a es. Unos 30 y tantos, 40 y tantos kilobytes, ya dependiendo de tu servicio de internet. Y después dijeron, nada, pues ya, todo. Suéltalo. Miéntalo. Y según tu velocidad, tu servicio de internet, era la velocidad la que descarga. Ya, lo último, lo que hicieron es de que ya nada más te metes a la página, dabas en descargar, ni tenías que esperarte nada. De hecho, o sea, antes se ponían el ¿cómo se llama? La imagen captcha. Ajá, el captcha. El captcha, y de repente, ¡pum!, lo quitaron. El captcha, ya no, ya nada más estabas descargando, esperábamos los 40 segundos, volvían a dar clic en descargar y ¡pum! No, deja de eso, las últimas 2 o 3 semanas ya ni siquiera tenías que esperarte nada, nada más tenía el botón de descargar y ya bajaba. Bajabas tu película de 2 horas y media en 9 minutos. Qué bueno era Megablood. Sí. O sea, que a pesar de que ya se liberó al Mesías, que descansa en paz. ¿Y eso qué? ¿A mí qué me interesa que lo libere? Lo que me interesa es que vuelva a subir la página. Ah, pero bueno. Los podcasts de Cromosoma estaban en Megablood. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? Ah, sí. No, me muero si me toman Cuevana. No. Yo no veo televisión, yo llego, me meto a Cuevana. Digo, ¿qué serie voy a ver hoy? ¿Hasta qué capítulo, no? ¿Ya? La al que gusto. Tiene tiempo. Voy a ver una película. Una película. Cosa bárbara. Me gusta ahí en Cuevana porque en muchos otros los sitios de descarga te lo bajan en el español. En el castellano. Y pues no está chido, ¿no? Porque entonces ves de repente Star Wars y... ¡Oh, es la garra! ¡Luke, te tacieros! ¿Y Luke, te tacieros? No, no está chido. No, pues no. Imagínate que te corte el brazo Anakin, trotacielos. No. No le da ese impacto. No. O la rana Gustavo. Skywalker. Los pequeñejos. Los pequeñejos. Entonces no está chido. Y en cambio en Cubana, pues sí tiene la versión del audio original en inglés con subtítulo en español. Y pues sí, uno la ve con gusto. Aleluya. Padre, padre. Ay, no. Y bueno, y en otras noticias. Tenemos también que ya hay un convertidor. Bueno, ustedes saben que todo mundo, de repente estamos leleando en la mesa y empezamos así como que sacamos el baterista que tenemos dentro, ¿no? Agarramos la mesa o cualquier objeto para hacer música, según nosotros. Claro. Según. Pues resulta que ya inventaron un aparatejo que uno coloque en la mesa. Entonces, todos los sonidos que uno haga en la mesa va a registrar qué tono de nota es y el tiempo está dando y lo va a convertir. Entonces, yo me voy tocando así, no sé, con la mesa. Yo puedo decir, ahora reprodúcemelo, pero como si fuera sonido de tambor, ¿no? Y, tambor. Ahora como si fuera violín. Violín. Con el mismo tiempo que yo di los tonos y el mismo tono que le dices según la fuerza del golpe, registra las vibraciones de la mesa. Sí, de cuidado, DJs, ahí les voy, ¿no? Ándale. Y sí. Es un aparatejo que se va a poder conectar a tu computadora. Muy padre, muy bonito. Pues qué chido, ¿no? O sea, sí. Ya cualquiera va a poder ser DJ. Pues sí. Qué padre. Pues sí, porque muchas veces, digamos que entre los mayores problemas de los DJs es encontrar el ritmo o los tonos correctos. Eso sí, porque, o sea, uno como que cuando va sintiendo el feeling, se está acá dándole la mesita y se va imaginando su rolita y todo. Pero ya una vez que tienes un instrumento musical, como que, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Esto cómo se maneja? Exactamente. Sí, porque si haces tocar un instrumento, no importa. La computadora lo va a tocar por ti. Te lo va a tocar la computadora. Qué rico. ¿Ah? Arre, Lulú. ¿Y qué más? Pues también estaba... Sigamos con lo que comentamos en otras ocasiones de que quieren limitar lo que es la confidencialidad de sus usuarios, de que usuarios preocupados dicen que les da miedo que las grandes corporaciones usen sus datos para otros fines, ¿no? Que usen sus fotografías o, por ejemplo, sus preferencias para efectos de marketing. Entonces ya Barack Obama, junto con Microsoft, ya hizo así como que firmaron... Están en tratados de que ya se pusieron de acuerdo. Dijeron, no, está bien, sí, vamos a respetar al usuario y ya no divulgar sus datos. Ay, ajá. Es lo que está todavía. Es lo mismo que llevamos hablando hace ratillo, ¿no? Así es. Ay, ajá. Sí, bueno, eso dijo Barack Obama, pues. No, hay que creerles, ¿no? No sé cuántas veces Facebook ya anunció lo mismo. Pues yo sé, pero bueno, pues hay gente que todavía creemos en Juan Escutia, pues. Eso sí. Sí, bueno, ya. Se aventó padre con la bandera. Ah, pero ya llegamos tarde, ya no es el tema. La bandera, o sea, fue de la bandera nacional y la bandera, la banda, así. Ah, la bandera. La bandera. Claro. ¿Es la que te mantiene la ropa limpia? Está, sí. La bandera también. ¿Dijo Peña Nieto? Sí. Felicito a las de Televisa. Que felicidades a todos, a todas las personas de que lavan ropa por su día, que es el día de la bandera. De la bandera. Bueno, vamos a ir con una rolilla. ¿Qué tienen por ahí de la rolilla? Oh, muy bien. Vamos a ir con No Controles. De Café Tacuba. Ajá, te gané. En Radio Cusey Network y Radio Cusey FM, lo que la gente Cusey quiere escuchar. Esa. Regresamos con Cronosoma 23. Ya estamos aquí de vuelta, banda. Es viernes. Se desamarraron estos, perdón. Ay, disculpe. Disculpe. Es que no me le puse unas tres gotitas de clorofomo y sí se despertaron. Es que es viernes, quedo aquí amarrada, hay que pistear. Ay, sí. Ah, por cierto, yo sé. Les pasaron una cheve por enfrente, sin albur. Ay, y se despertaron, entonces. Ah, caray. Pues se desamarraron, no. Seguimos, perdón, con notas, noticias y noticiones. Dinos, ¿de qué vamos a hablar? Les digo que de qué vamos a hablar. Entre noticias curiosas, dice aquí que un tipo rascándose la garganta con un tenedor, resulta ser que se lo tragó, casi muere en el intento. Madre. Por una rascada. O sea, a ver, pero A ver, hijo, o sea, joder, se le ocurre meterse en tener la garganta. Para eso hay aparatos especiales. Resulta que el tipo tenía hipocrónico y le había cocinado muy a la garganta, que era placar, sintiendo como escozor de tanto movimiento. Y resulta que trató de hacer gárgaras, tomar agua, no más nada. Se ocurrió, hasta utilizó primero un cepillo de dientes a fin de rascarse la garganta. ¿No le bastó las cerdas del cepillo? No. Entonces de repente dijo, pues algo más picudito, no sé, ya un tenedor. Y en eso el ¡ip! Y se tragó. ¡Ay, Dios mío! Ya, el doctor explica que a veces es común que cuando uno quiere, es hipocrónico, usar la garganta, use sus dedos, o qué sé yo, para hacer, pero que es la primera vez que le toca extirpar un tenedor. ¿Mándeme? Perdón. Ah, que es la primera vez que le toca extirpar un tenedor al doctor. Pues es que no son muy comunes, que digamos. Es que para que te lo tragas. Es que había extirpado cucharas, palitos chinos, pero tenedor, jamás. Digo, es rarísimo. Sí, no, te aseguro que ha extirpado muchas otras cosas medio raras y extrañas. Pero eso de es que en la boca. Ahora, otra cosa, ¿qué hacía el tipo en su vida diaria para que el tenedor pasara tan facilito por la garganta? ¿No está fácil? ¿Cuánto mide un tenedor de largo? ¿Por qué crees que le dio hipo? Ya entendí, todo tiene. Y en otras noticias, tenemos que el parking lot, o lot parking, resulta ser que en un parquecillo, que no les diremos dónde porque lo andarán buscando después, el alcalde de la ciudad estaba ya hasta la queque de que diario estaban ahí todos cuchiplanchando en cualquier lugar del parque. Y entonces aumentaba la tasa de vandalismo, porque pues estaban ocupados, tirando pasión, llegaban sus saltantes, y pues como estaban así medio en una situación que no pueden defenderse muy fácilmente, pues los asaltaban, los robaban, y etcétera. Entonces aparte pues era un espectáculo, pues, un niño quería jugar, pues de repente le tocaba ir pasando, y de repente se daba como... ¿Por qué se mueve el carro? Entonces dijo el alcalde, dijo, pues ya se acabó, quiero terminar con esta ola de inseguridad. Y se le ocurrió el lot parking o parking lot. Es un estacionamiento en el parque donde puede ir con su carrillito, estacionarse y darle rienda suelta a sus instintos felices. Sus instintos más bajos. Ajá. El parque está teniendo estructuras como divisiones para que no te vean desde afuera. ¿Qué película, eh? ¿Cómo qué? Y aparte va a tener policías que va a estar vigilando el área, no vigilándote a ti. Vigilando alrededor que nadie te vea. Vigilándote tu área. Así de que todo bien, todo bien. Le gritan, señor, ¿todo bien? ¡Sí! Relevo, como las luchas, ¿no? El relevo. Si le aplaudo. Vamos, vamos, vamos. Sí, se puede. ¿Le seco el sudor de la frente? Donde aparte también va a estar regalando u otorgando a los usuarios condones para evitar las tasas aumentadas de embarazos. Está padre, ¿no? O sea, servicio completo. Ah, mira, Alexan, haciendo un pequeño paréntesis. Aquí me están preguntando que si puedes repetir la página en donde ves tus series favoritas. Ah, sí, Cuevana. Ay, yo voy por Cuevana, ¿cómo se escribe? Es www.cuevana.com. Ahí está, Chubaquita. De 14, 15, 17. Ahí tiene nada más. Está padre porque no tiene restricción ni nada. Está simpático. Sí. Bueno, tiene cierta restricción en la velocidad en la que descargas la película, pero pues, si lo estás viendo ahí, pues, no hay mucha bronca. Exactamente. Y también te puedes llevar así tu laptop, abres la página de Cuevana, Love Parking, y ya, pues ves una peli. Y una cosa lleva a la otra. Ya puedes ver todo tipo de películas, ¿no? Así es, sí. Y nos están exigiendo el nombre del parquecito, compa. Love Parking. Sí. ¿Por dónde queda? ¿Entre qué calles? ¿Código postal? Hay que ir a apartar. Se reserva con tiempo. ¿Qué carro se permite? ¿Ahí no circula? No, pues no decimos. ¿Tipo sedán o decimos? ¿Puedo llevar la Urban y la orgía así, ahí? Así, Revolución Olímpica, ¿no? No vayas a decir porque se nos van nuestros radioescuchas. Es decir, hoy es viernes, hoy toca, vámonos a Love Parking. Ándale. Mamá, empieza el carro, ahorita vengo. Voy aquí al parquecito. Ándale. Pero mira, qué cosa. Pero no llegues tarde, no, no, tempranito antes de que salga el sol. Ándale. No. No, bueno, sí, muchachos, bueno. Luego se emocionan ahí en los parques. Y luego nada, con está en Italia, así que sola peluquines. De hecho, sí se tiene pensado, pero lo que es en el Distrito Federal, sí se va a hacer un bueno, ya tienen la idea. Un love y parking. Y va a tener, entre otras cosas, encontrarás en el love parking de la Ciudad de México, estacionamiento privado, venta de bebidas y botanas, vigilancia a las 24 horas y cobro por hora. Uy, botana. Y bueno, vamos con una cancioncilla. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿La de Ingrata? ¿Será Ingrata? ¿Acaso? La de Ingrata. Me late la de Ingrata. Vamos con la de Ingrata. En Radio Cusey, Nego de Radio Cusey FM. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Yeah. Eso me da. Las noches tan oscuras, tú jamás podrás. soy el necio de los Audio Comando Heroico. Saludos a toda la banda aquí en Random Radio. La voz aquí cotorreando con los de Random. Saludos. Sonido robusto, pasando la suave con Random. Gracias por todo. Escuchen Random. Listen it. Yeah. No puedo decir más rápido. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. Saca la matraca. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? Panic Boom. ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí en Life on Games. Martes 9 de la mañana a través de Radio José. Ya estamos de vuelta en Cromosoma 23. Ay, ajá, aquí estoy. En punto de la ¡presente! Bien, muchachitos, ahora saquen un cuaderno. Vamos cinco a minutos más. No. Ay, ya llegaste tarde. Todavía no te sientes. No, 5 minutos. Ah, qué tanto es tantito, ¿verdad? Bueno, vamos viendo ahora sí el tema principal del a lo que venimos hoy. A pensar en cómo sí vamos a hacerle, porque el tema principal del día de hoy es oye, tengo hambre. ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo ahí en controles? Ah, estoy viendo visiones. Acuérdate que no se puede comer en controles. Es cierto, cierto. Ya estoy alucinando. Bueno, el tema. El tema del día de hoy es acerca de las relaciones de pareja. La primer cosa que vamos a revisar es si se puede realmente cambiar por una pareja. Muy buen tema. Empiecen a comentar, señores, todos los demás. ¿Se puede cambiar? ¿Puedes realmente cambiar tú por tu pareja? Porque pues obviamente uno puede. O me voy por un cigarro. Uno puede cambiar ciertas cosas, pues. De que, ay, no, sí, mi amor, voy a cambiar, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y te conviertes en una persona completamente distinta. Sí, puedes. ¡Llévele! ¡Uy! Llegó la comida. ¡Ay, qué rico! ¿Qué es eso? Ahorita seguimos con ustedes. Sí, mira. ¡Ay! ¡Ay, a nadie le importa el huele tema! ¡Huele chido! ¡Qué susto! Huele como a capuchina. No, no, de café, es de café. Está bueno. No, sí, pero no vamos a conocer. Señores, las promociones son unos bombones muy buenos. Tenemos aquí a. Tenemos aquí a. El repartidor. Al repartidor de Cromosoma. Entonces, conocido como. La Survivor. ¡Para! Escuchen a la Survivor. Sorgon. Muy bueno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, es realmente. Está rico, ¿eh? Posible, y por qué no decirlo, factible. ¿El público gusta? Está bueno. Ahí pues. ¿Cambiar por tu pareja? ¿Qué? No, o sea, es posible. Yo digo que es muy difícil cambiar exactamente por alguien. Si uno no está convencido y nomás lo haces porque otra persona te lo está exigiendo, pues va a llegar un momento en que vas a volver a ser como eras, porque tú no estás convencido de que ese cambio es bueno, o de que debes de cambiar. O sea, lo haces por alguien más y no por ti mismo. Exactamente, así como que ven a mis reuniones. Ah, sí, voy, pero ¿vas a ir diario? No, gracias. Ay. Provechito pasó. Eso me trae recuerdos. ¿Qué? Sí, de hecho. O sea, por ejemplo, así yo de decir, ¿quieres andar? Tienes que quemarlos mutuamente, ¿no? Si quieres andar conmigo, ve a mis reuniones. Ah, si quieres andar conmigo, cambia completamente. Tienes que ir con todos mis amigos, sí. Yes. No, sí, por ejemplo, hay una cosa. Si van a cambiar, deben primero ser porque estás convencido de que a ti te está afectando lo que estás haciendo y que tú quieres cambiar. Es como las reuniones de Arturo. Exactamente, sabemos, ¿no? Más bien, ¿no? Como aquí nos comenta Arturo, que ya no están. Retroalimentando a Don Chubaquita. Dice: no es tanto el que cambies, sino que simplemente te adaptas a la nueva relación de la nueva compañía. Voy de acuerdo, pues es algo que es muy común, porque obviamente no vas a hacer lo mismo que hacías o cuando estabas solo o cuando estabas con otra persona que era completamente diferente. Sí, porque si haces lo mismo siempre, te van a pasar las mismas cosas. Exacto. Muy bien. Entonces, pero vamos enfocados a un aspecto en el que tú cambias completamente, o sea, de que tú eres, no sé, eres muy alegre, te gusta salir con tus amigos, a que te cambien y te hagan una persona que se vuelve reservada, no, que no puedes salir, pues no sales, y según tú estás convencido de que está bien eso, o sea, no, yo lo hago porque yo quiero. Exacto, pero digo que cuando haces equipo nomás porque otra persona molesta, o sea, truena, y lo digo porque, por ejemplo, yo soy un relajo. Y me gusta andar en, me gusta hacer muchas actividades en el día, o sea, me gusta que voy al laboratorio, que voy acá y ando todo el día. Muchas actividades y muchos y muchos amigos. Pero por ejemplo, yo tuve un novio que era muy celoso, tremendamente celoso, y cuando entré a CUSEI, pues aquí son puros niños, era no hables no, con... No, el copa de verdad es dado el paro, sin albur. No hables con nadie, o sea, no puedes hablar con ningún hombre a menos que esté yo presente. Entonces era como de okay, yo digo, yo quiero que esté bien, yo no lo voy a acusar a molestia, yo me comporto, pues no hablo, ¿no? Pero pues aguantas un ratito porque de repente pues ves todo el mundo y dices, oye, ¿qué demonios yo quiero ser? Porque de repente no sabes ni siquiera quién eres. Quieres ser popular. Porque no sabes ni quién eres, porque si yo, mi personalidad es muy alegre, de repente estaba así seria, ya no hablaba y... Pues es, por ejemplo, yo cuando salí de mi querida Chilanga Banda y llegué aquí, pues llegué así bien acá, bien barrio, tirando el desmadre. Conocí a varias personas donde pues, me empezaron a calmar. Sí. Y pues obviamente yo no me sentía cómodo con eso, ¿no? Porque pues, yo venía ya con una forma de ser. Ya fue donde empecé a conocer a otras amistades en común, por ejemplo, la Calimbazo, por poner sí. El Calimbazo. El oso. Mi buen Yogi, que también nos estaba escuchando hace unos momentos, me parece. Muy bien. Si todavía nos estás escuchando, saludos, Yogi. Yay. Donde dije, pues también hay gente de Despapayas aquí, y pues vamos de una vez. Y bueno, pues obviamente ya los conocí a ustedes. Ay, oh, cosita. Sí, ya fue donde con ustedes aprendí más cosas, y aprendí que fumar es bueno a veces. y así cositas, ¿no? Sí, a cuidar lo que dices también. Exactamente, aprendí mucho también a cuidar lo que digo. Sí. A que no siempre la verdad es buena. Sí. Exactamente. Entiendo tu punto. Y cosas por el estilo. Entonces, obviamente, ¿no? Como bien lo decían, no cambias, te adaptas. Exacto. Qué buena frase. O sea, tú sigues siendo el mismo desmadroso que estaba en la Chilanga, que llegaba a Calvarris. Sí, pero ya digo, arre, bien mucho. Bueno, no es enojo. ¿Qué pues? Ah, ¿cómo no? Si es que has dicho bien mucho. ¡No! No te he escuchado. Pero, por ejemplo, o sea, eso de que te adaptas es cuando cambias cositas, ¿no? Y puedes cambiar detallitos. Porque... Sí, cositas, no, detalles, sí. Detalles. Porque sacó a otra persona, entonces como dices, bueno, o sea, a mí no me afecta en nada dejar de hacer ciertas cosas. Y porque, pues digo, pero cuando te piden que cambies, pues no. No, o sea, pero es que las mujeres también tienen una manera de decirte cambia. Muy, muy sutil. Sutil, ¿eh? Así como que, no sé, por ejemplo... ¿Te vas a poner esa camisa? Ándale, con ese simple comentario de ¿te vas a poner esa camisa? Es de no te la pongas. Es como, es un no te la pongas. O le dices, oye, corazón, voy a salir con mis amigos. Pues si quieres. Uy, son así como que, ¿me estás forzando algo? Mi intuición me dice algo. Eso no es de Dios. Maldita enseña. Pero, por ejemplo, si te dicen eso de que ya... Pero si te dijera a ti, Chilango, así de... No, es que ya... Ya no quiero que salgas con tus amigos. Ya no quiero que salgas con tus amigos. Quiero que te vistas ya así formales. Es que si no, como te dices, no me gusta. Exacto, entonces tú dices... Así de, ¿cómo qué? ¿No? ¿De qué? Ajá. Sí, obviamente. No. Pero hay mucha gente que sí lo hace. Es como de, ay, es que estoy súper enamorado, enamorada, lo que quiera. Y voy a hacer todo porque... Es, no, pues hijo, no. Creo que se da más en los hombres que en las mujeres. ¿Qué? Eso de que te comportes con... De una forma en la que tu pareja quiere. Ah, sí, pues muchas veces cuando las bandas de prefiero perder un amigo que perder un intestino, con mi novia me lo aguanto, compadre. No, pues sí. No, pues sí. No, pues tienes mucha razón ahí, sí. Pues. O sea, Bien, hermano, bien. Aleluya, Jesús. Pero, por ejemplo, una como niña, o sea, por ejemplo, yo tengo mucha gente que es un desmadre. Si se lo echa así. No. O sea, ay, ya me dio miedo. Ay, Cristo Dios. A ver, espérense, una pausa aquí muy importante. Nos comentan por acá, lo estoy escuchando desde rectoría. Santa Madre de Dios. Madre Cristo, ¿quién nos está escuchando? Señores, esto es... Todos, tragense. Este es un simulacro. Este programa no es real. Ponme una música así como... Si tienes algo así como clásico, tipo clásico. Algo de Vivaldi, algo de Beethoven. No tienes a Mozart, digo, ¿por qué no estás poniendo ese fondo, sordón? O sea, de verdad. ¿Tú crees que somos así? No. Bueno, como les vine diciendo, así, el hecho de externar tus preocupaciones. A ver, vamos a empezar a hablar así, claro, bien claro. Propios, a ver. Ese cambio que realizas tú en tu forma de ser, en tu forma de pensar y en tu forma de actuar, que va dirigido hacia satisfacer a tu pareja en turno, no siempre es posible, de hecho yo creo que no es posible, porque vas a terminar reflejando lo que eras antes en el alma. Exactamente, ¿no? Siempre va a haber un límite en cuanto a... ¿cómo se llama? A que te estén reprimiendo. Exacto. Reprimiendo, esa es la palabra buscaba. No puedes ocultar lo que eres. El simple hecho que a una persona le repriman sus más bajos instintos, obviamente tiende a externarlos de una forma agresiva. Así es, mentecillas divagantes. Mentecillas divagantes que lo escuchan, comenten, díganos su aportación a este tema tan cultural. Tan cultural. Sí. Por favor, no eleve la voz, señorita. Perdón, disculpe, estamos, es que... Sí, estamos en una cabina. Estamos en una cabina de radio. Es un programa cultural. Participen, comenten, casos, para que este tema sea más vasto. Ay, no, ya. Ya, esto nos referimos, no podemos cambiar mucho tiempo. Exacto, yo no puedo ser seria, no es lo mío. No, pues yo sí, tampoco. Bueno. Eso no se puede. Y si bueno, no. Y menos por otra persona, si uno cambia debe ser por otra cosa. Si ya dices, bueno, estoy convencido de que voy a cambiar, realmente lo hago con la convicción, primero que sea para mejorar. O sea, porque hay una frase que venía en un libro, decía, si tú andas, tienes a alguien que anda sin una pierna, ¿no? ¿Eh? Alguien que no tiene una pierna. Ah, que no tiene una pierna. Yo dije, piernas, Dios mío, abiertas, por favor. Entonces tú... Perdón. Tú no te vas a quitar la pierna para ser igual que esa persona. Al contrario, él debe aprender a andar con muletas y debe aprender a andar, o sea, con una prótesis, pero tú no vas, o sea, si vas a cambiar, va a ser para mejor, no para adaptarte a conductas más bajas. Te vas a cortar la pierna. Ajá, exacto, o sea, no... Si vas a cambiar y vas a convencer de cambiar, va a ser para algo mejor. O sea, si esa persona es un celoso posesivo, y sabe que tú no tienes por qué reprimirte, más bien el que tendría que cambiar ese caso sería la otra persona. Hacérmelos así. O sea, hacerme este... Si vamos a cancioncilla, compañeros. Vamos a una cancioncilla. La de Time to Pretend. De MGMT. Es en Radio Cusey Network, en un programa muy cultural para el rector. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Y también el rector. Así es. Thank you. Cromosoma 23, con este tema tan emocionante, tan cool, tan bonito. Doctor Osvaldo, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Doctor en ciencias de la muy acá. Un de azúcar para mí, por favor. Por favor, la mía con miel. ¿Qué pasó? No, no esté albureando, por favor, señorita. Señor, ese no es un señor, por favor, ese no es un rastrillo, es Alexa. Por manitas. Bueno, ya. Eso es un si el rector nos quiere, nos debe aceptar como somos. Exactamente. Para que nos cambie, mira. Yendo del cambio, si tú puedes cambiar, o sea, ¿cómo debería ser una mujer para que fuera lo que es una mujer? Bueno, o qué tan conveniente sería. ¿Es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Mejor prefiero hablar de eso. ¿Es bueno o malo cambiar por tu pareja? Sí, claro, porque igual pues tú eres un balagardo que no vale para nada y tu pareja te hace, te mete la convicción de cambiar, de ser una nueva persona, de abrir tus caminos y simplemente ser mejor. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es que tu pareja influya en un cambio? Mira. Así es, o sea, muchas veces, ¿qué es lo que iba a comentar la ingeniera? Disculpa. Ya voy a hablar como yo hablo, como ingeniero que soy. ¿Qué pasó, banda? ¡Cállense las tortas! No hay martillo, no importa. Me la pinza ahorita, aquí lo arreglamos. ¿Estás en chicle? No. ¿No? O sea, pero no. Imagínate que cambias por cada persona con la que andas. No, pues no. Al final de cuentas, ¿quién eres? O sea, ¿me puedes repetir eso, por favor? Es que empiezas a cambiar por cada persona con la que sales. Exactamente. ¿Sabes qué, canal? Eres mi canal. Y por eso te mereces que comparta contigo todo lo que tengo. Disculpen, ¿me hicieron un enlace a la Chilanga Banda? O sea, entonces, imagínate, andas con una persona que es super nerd. Y tú cambias para que esté a gusto contigo. O sea, entonces tú cambias y te vuelves súper nerd. Exactamente, digo, o sea. Y luego, bueno, terminas, porque otra cosa, dices, voy a cambiar, pero no todas las relaciones con las que andas van a ser para siempre. O sea, terminas y andas con otra persona. ¿Cuántas veces? Imagínate que cambias por cada relación que tienes, al rato terminas diciendo, ¿quién demonios soy yo? O sea, el camaleón de oro. O sea, ya sabes ni quién eres, porque te vas perdiendo en el hecho de cambiar por alguien. Exactamente. Pierdes lo que es tu personalidad, lo que eres tú como persona. Entonces, ¿cómo vas a cambiar? Ahora, puedes cambiar a lo mejor cosas que te hacen daño, pero no también por otra persona, sino por tu beneficio. O sea, no sé, ¿qué te gusta? Pues a mí muchas cosas, ¿y a ti? Dejé, voy por un cigarro, compa. Los cigarros. Volviendo a lo que es el tema, ¿quieres que diga por qué traigo los cigarros? Sigue con el tema. Comentando sobre lo que decía la compañera Alexa, exactamente, tú vas a cambiar por tu pareja para que ella se sienta más cómoda ya contigo. Sí, pero hay muchas veces que puede ser esto contraproducente. Porque si ella te eligió de una manera y tú quieres cambiar por ella, pues obviamente ese cambio a ella ya no le va a parecer. Es que ya no eres como cuando nos conocimos. ¡Exacto! Es que exactamente, ya no eres como cuando nos conocimos. Perfecto, muy bien, qué buena frase. Sí. Va así como... ¡Has cambiado! Exactamente, entonces... Para bien, no básico, pero... Ahora, obviamente todo el tiempo las personas cambiamos. Obviamente. Todo el tiempo. Pero también, si por ejemplo... otra cosa, si empiezas con una relación y empiezas a ser totalmente como otra persona, se acostumbran luego a eso y luego te lo exigen. Así o sea, es. Por ejemplo, yo digo... ¡Ay, Dios! O sea, yo digo, por ejemplo, ¡ay, este viernes no voy a salir con mis amigos para que no se sienta mal! Y, no sé, tú sacrificas 4 viernes, por decir algo, por esa persona. Llega un momento y dices, ¡ah, hoy quiero salir! ¡Hoy se me antoja! Y sales, pero como ya lo acostumbraste a eso, es como de... ¿Por qué sales los viernes? Claro. Exactamente. Yo me quiero quemar. Quémate. A mí me pasó eso, una situación muy similar. Yo con mi exnovia, yo saliendo del trabajo saludos. Siempre. Saludos. ¿Te acuerdas de Alexa? Ay, no te creas. Saliendo del trabajo, siempre pues le marcaba para ver cómo estaba o qué onda. Y oye... Perdón. Continúa, compañero Carlos. Ah, entonces, ya se me, hasta se me fue la onda. Es que estaban quitando el suéter. Pues sí. Bueno. Yo diario le marcaba que salía del trabajo. De pronto pues, le marcaba la... Durante el trabajo, por convicción, porque, pues, no sé, era novedoso. Y ya hasta que llegó el momento en el que pues yo tenía tantas cosas que hacer que pues hasta se me pasaba o simplemente no quería marcarle. Ah, sí me acuerdo de eso. Sí, ¿verdad? Entonces pues ya llegó el momento en el que ella dijo, es que tú antes me marcabas y me empezó a reclamar eso. Y yo me di cuenta que en parte fue mi culpa porque yo la acostumbré a algo que no suelo hacer. Exactamente, y luego cuando te fuiste de viaje, compadre, pobrecita, sufrió. No, bueno... ¿Y qué tema sigue? Es el de... No, digo, porque ella publicó una imagen donde tú le hiciste saber que entre los dos amores era ella y la Coca-Cola. Ah, la Coca-Cola. A ver, ella estaba cambiando sus hábitos hasta cierto punto, porque yo no la conocía cursi, a tu ex. No, sí era cursi, pero odiaba la Coca-Cola. A raíz de eso, ella cambió... tus hábitos de tomar refrescos para que te sintieras un poco cómodo. Ah, pero porque ella quería. Yo nunca le dije que tomara cosas. De hecho, Obviamente, yo estaba de acuerdo con ella. Es otra cosa. A mí me ha pasado que me reclaman. Es que yo estoy por ti. A ver. Yo no te lo pedí. Exactamente. O sea, hoy, de hecho, ella no te reclamó eso. Exacto. Es tu bronca. Ella cambió eso para que tú te adaptaras. Es uno de los más cambios. Más bien, ella se adaptaba. Y se adaptó, pues, ella solita. Y no digo que esté mal tampoco, pero pues... depende de qué tanto ella la haya beneficiado o repercutido, porque pues tú sabes que la coca es un líquido bastante dañino. Uy, qué rico. Pero aún así, pues, ay, la coca sabroso. Es la coca. Sabrosa la y coca. Pues también. Entonces, ella cambió y ahora creo que toma coca seguido y se le van a pudrir los riñones. Yo creo que uno debe tener en cuenta, o sea, qué cosas está dispuesto a ceder y qué cosas no. Debe haber un límite, o sea... ¿En qué cosas puedo cambiar y en qué cosas no voy a cambiar? O sea, ¿o por cuánto voy a cambiar? Porque, por ejemplo, te puedo decir, a mí una regla mía es que quien me ponga a elegir algo... ¿Reglas? ¿Sí? Ajá. ¿Quién te ponga a elegir algo? Si me pones a elegir algo, ya perdiste. O sea, bueno, tú me puedes elegir, la coca o yo. Ya. No, ya. Si me puso a elegir, no importa lo que sea, a lo mejor yo preferiría... A él. Bueno, pero, bueno, no, si lo ponen contra la coca, no. O sea, pero el hecho que ponga a elegir, automáticamente ya perdiste, o sea, por ponerme a elegir. Cualquier cosa. O vamos a poner, por ejemplo, me ponen a elegir entre Kalimba y... no sé, algo que me, y la danza, no sé, me gusta. La danza puede decir Kalimba o yo. Entonces,

solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Cusey Radio. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. El mundo no sería muy chistoso si todas las mujeres trajéramos el pelo corto y los hombres el pelo larguito. ¡Qué pendeja! Cusey Network Radio. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 3 con el Top 10 Piropos de Albañil. O sea, hay que ponernos primero en el ambiente, ¿no? O sea, hay que ponernos... Hablar así como de bañil acá, chido. Ah, romanticón acá, ¿así? Acá, sí, pues... ¿Así, así? ¿Qué cuchareándole acá a la mezcla? Ya está. Vale, Para pásale la güerita. ¡Chivas! Ay, no. Que no levanta ni una. Ay, ah, no pero sé. Mira, con estos piropos... ¿Cuántos piropos van a levantar? Vamos con el número 10, sin más preámbulo. Ay, mijo, tú con esa herramienta y haciéndome la chamba a mano. ¡Sabroso! ¡Ah, tu Dios! ¡Está buenísimo! Oscar, número 9. Con el redoble. Quisiera ser cruda para darte todas las mañanas. No, bueno, ¿eh? Oscar, el número... Eres todo un ingeniero en las letras, ¿eh? Claro que sí, o sea, soy letrado, soy estudiado. Pide por el bañil, número 8. Entonces, ¿qué, mi reina? ¿Lo prestas o nada más lo traes para mirar? Vamos con el piropo de albañil número 7. Antes quiero aclarar que me obligaron a decir esto. Él ya los trajo. Mijo, préstame tu trapito para meterlo en mi maquinita que de tanto lavar a mano se te hace chiquitita. ¡Santo Cristo! Sí. Vamos con el número 6. También todo un ingeniero en letras. Claro. Chale, estás como bote de Nutella. ¿Para cucharearte o meterte los dedos? Si quieren de cachetada pueden decir cualquiera de estos, ¿eh? Y lo obtienen. ¡Oh! Y yo por los 5. No tengo pelos en la lengua, pero porque tú no quieres. Me van a cancelar el maldito. No importa, no importa. Me siento realizado. Vamos con la número 4. Si no te pones galán, al menos ponte travieso. Porque a tu amigo yo le quito lo tieso. Ay. Ay, no. Ay. Ya ven, con ese levantan las chivas. Vamos a ir con el número 3. Número 3, paz. Acá todo niño inocente. Señorita, si ya perdió su virginidad, ¿me podría regalar la cajita donde venía? Ay, cosita hermosa. Ay, no. Y vaya que hermosa. Sí, se la pido. La número 2. Estás como el queso italiano. Ricota. Ay, qué rico. Y por último, el piropo de bañil número 1. Estás como galleta de animalito. Corriente, corriente, pero bien sabrosa. Ay, qué bonitos están. No sé, es que fuera sardina para oler como tu chihuahua. Qué bonitos ojos, te los voy a poner en blanco. Es todo. No. ¿Qué más? Tengo unos así de... Mamacita, ¿tienes más renals? Porque estás renalgona. Mamacita, yo te comeré con toda ropa que me la paso un mes tragando trapos. Bendita la mano que apretó la... Otra vez. Bendita la mano que apretó la tuerca de la llanta del camión que trajo el cemento en el que estás parado, monumento. Claro. Papacito, chupo, mamá, un sato, reviro, babeo, coso, descoso, estrujo, lavo, plancho y cuida a los niños a domicilio. ¡Ay! Esta mujer sí tiene habilidad en la lengua, ¿eh? Claro que sí. Bueno, gracias por escucharnos y disculpe la guarrada del día de hoy. Señor rector, no somos alumnos de aquí, cabe aclarar. No, mi código no es 210-1405, no, ese no es. No, de hecho creo que está escuchando nada más Julio en rectoría, no es el rector per se, entonces creo que no hay bronca. Ah, bueno. Chale, entonces sí, ese es el código. Gracias por escucharnos. Podemos publicar todos los tiempos de la mañana en el Facebook para que nos sigan. No, escuchen que nos vemos entonces el próximo viernes en punto de las 3 de la noche en Radio Cusey. Pero ahora sí llegan temprano. Bye. Claro. Adiós, bye. Corazón mío. Bye. Corazón del. Ay, no, bueno. Déjame quitar. Yeah. Network.